Hola, muy buenas noches. De entre los principales temores del ser humano, figura la muerte, indudablemente. La misma palabra siembra terror en los corazones, eclipsa las alegrías de la existencia. Sin embargo, como afirmaba Séneca, el morir es uno de los deberes de la vida. El destino inevitable. Y no importa morir pronto o tarde, morir bien o mal es lo que importa. Y no debemos tener miedo a la muerte, sino miedo a no vivir la vida. El tema de este programa es la muerte. Y para iniciar, vamos a escuchar este tema, Viene la muerte cantando. La vida es un viaje. Nacer es el comienzo y morir un destino. Y la vida es un viaje de la niñez a la madurez y de la juventud a la vejez, de la inocencia a la conciencia y de la ignorancia al conocimiento, de la tontería a la discreción y entonces tal vez a la sabiduría, de la debilidad a la fortaleza o de la fortaleza a la debilidad y así otra vez de la salud a la enfermedad y otra vez rezamos por la salud, de la ofensa al perdón, de la soledad al amor, de la alegría a la gratitud, del dolor a la compasión y la aflicción del entendimiento, del temor a la fe, de fracaso en fracaso, hasta que al volver la vista atrás o ver hacia adelante. Cuenta que la victoria no se encuentra en las alturas a lo largo del camino, sino al haber realizado el viaje paso a paso, como un sagrado peregrinaje. Nacer es un comienzo y morir un destino, pero la vida es un viaje, un sagrado peregrinaje a otra vida. Hay un rasgo que define, como nos dice Antonio Medrano, a la mentalidad moderna, es el rechazo o huida de la muerte. Se habla de las tradicionales celebraciones de Día de Muertos, pero poco se reflexiona acerca de la muerte. Tenemos temor, nos causa pavor hablar de la muerte, pero eso es negarse a aceptar la idea de la muerte. Uno saber cómo encararla y uno entender su significado, que lleva a procurar no pensar en ella. Hay un miedo, lo dijimos, visceral a morir, pues se considera que la muerte supone el fin del ser humano, que con ella todo se acaba y que no hay nada detrás de su triste y tétrica sombra. El hombre moderno no puede soportar la idea de que tiene que morir, de que la vida es perecedera, y se buscan toda clase de subterfugios para evadir el tremendo problema que supone el hecho que la vida haya de llegar a su fin, ese destino al que nos hemos de enfrentar todos los seres humanos. Pero hablar de la muerte es significativo, que en muchos de los países más avanzados que gozan de mayor progreso y bienestar económico se considera de mala educación hablar de la muerte, se huye de ella y se evita hasta su recuerdo, asumiendo la postura del avestruz que esconde la cabeza para no ver el peligro que se avecina. Hay en nuestra época una auténtica huida de la muerte, que no es sino una manifestación de la huida del Creador. Se le da la espalda a la realidad divina, al mundo de lo sagrado y eterno, y como consecuencia no se puede dar una respuesta al tremendo interrogante, dramático y definitivo que la muerte plantea. No hay nada, sin embargo, más importante en la vida que la muerte. Es el instante en que la vida termina, la conclusión natural de la existencia terrena, el destino inevitable de todo ser humano. Es también, y precisamente por ello, el momento decisivo ante el que no valen argucias ni subterfugios, la hora de la verdad que da su verdadero valor a todas las cosas, en la que ya no hay marcha atrás y en la que cada cual habrá de verse ante su propia verdad, teniendo que dar cuenta de cómo ha vivido, responder de lo que ha hecho en su vida. Por todo ello, la muerte constituye el problema capital de la vida humana, aquel ante el cual todos los demás problemas se desvanecen. Así que todos hemos de morir. Nadie puede escapar a la muerte. Todavía hay algunos que dicen: el mexicano se ríe de la muerte. No hay alguien que se ría de la muerte. Nadie puede escapar a la muerte. No podemos evitarla ni conseguir que alguien la experimente por nosotros. Esto es lo único que podemos estar seguros, que un día nos llegará nuestra hora y nada ni nadie podrá impedirlo. Y cuando esa hora llegue, tendremos que afrontarla a solas, armados únicamente del bagaje espiritual del que hayamos sabido hacer acopio a lo largo de nuestra jornada vital. De nada nos servirá lo que hemos acumulado, mediante una actividad frenética, sean estos bienes, riqueza, fama, honores, cultura, poder. Nada nos llevaremos. Lo único que valdrá, lo único que tendrá valor es lo que seamos y lo que hayamos hecho de bueno y recto a lo largo de nuestra vida. Precisamente porque es su término, su desenlace final, el valor y densidad de una vida dependerá de cómo se integra en ella la muerte. La vida de alguien que se niega a morir, que rechaza la idea de la muerte, no podrá estar correctamente enfocada ni planteada. Cuanto mejor orientada esté nuestra vida, menos nos preocupará perderla. Quien ha vivido bien, con altura y rectitud, con la dignidad y noblezas propias de un ser humano, no teme morir. ¿Ustedes temen a la muerte? Vamos a escuchar otra canción. Esto es de Rodrigo González. Tampoco temía la muerte. Incluso le dedicó una canción. Dicen que la muerte y a él la muerte llegó por él en el terremoto del 85. Esto es del profeta del nopal, Rodrigo González. Dicen que la muerte. Me paro un ratito para verla enojar. La muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Y asusta a la gente, y asusta de veras, pues viene y te lleva, aunque no lo quieras. La gente le teme tal vez más que el diablo, siente un gran castillo cuando un poco está. Y hasta cuentan bichos de sobrevivencia, de espíritus locos que retan la ciencia. Va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Y asusta a la gente, y asusta de veras, viene y te lleva, aunque no siquiera un poco, ya sea por estar cuerdo o por estar loco. Y si tú te acercas a los cementerios, verás mucha gente haciendo misterios. Cuenta que la muerte va muy atareada, llevándose viejos, también muchachada. Thank you. ¿Por qué ese temor a la muerte? La muerte es un proceso peculiar. Significa el cese del funcionamiento de las constantes vitales sin capacidad de regenerarse. Es el final de la estancia del alma en el cuerpo humano. La misma palabra muerte siembra el terror en el corazón de los humanos a causa de las siguientes ideas. El predominante pensamiento del terrible dolor corporal que supuestamente acompaña a la muerte. Al dolor psicológico de afrontar la separación de la familia y los amigos y de las posesiones y alegrías de la vida terrenal, y también el miedo de perder la propia existencia. Pero la muerte natural no es algo que deba darnos miedo. Se dice que el alma es inmortal. La muerte natural es una bendición, porque ofrece al alma la oportunidad de intercambiar un lugar dilapidado por uno nuevo. El alma requiere los instrumentales de nuevos cuerpos para poder expresarse en su totalidad. Se habla, incluso quienes han escuchado hablar de la transmigración de las almas de Pitágoras, pero la muerte siempre provoca pavor. Todo el mundo teme a la muerte. Todos hemos de morir en algún momento. La muerte es el desenlace y es la conclusión de una vida, y ella depende de cómo se integre en ella la muerte. La vida de alguien que se niega a morir, que rechaza la idea de la muerte, no podrá estar enfocada ni bien planteada. Decía Séneca que el morir es uno de los deberes de la vida, y él nos exhorta a cumplir con presteza y buen ánimo tan importante deber, ya que la vida, si carece del valor para morir, se convierte en una auténtica esclavitud. Y llamando la atención sobre cuál era la manera correcta de encarar el problema de la muerte, el filósofo hispano-romano proclama con genial clarividencia que no importaba morir pronto o tarde, morir bien o mal es lo que importa. La muerte no se opone a la vida, es parte de ella. La muerte y vida se condicionan de manera recíproca. La una no puede existir sin la otra. Nuestra vida y nuestra muerte, nos dice el maestro Zen Suzuki, son la misma cosa. Cuando nos percatamos de esta realidad, ya no tenemos miedo a la muerte, ni ninguna dificultad de nuestra vida. El morir, como suelen decir los orientales, no se contrapone al vivir, sino al nacer. Nacer es entrar, morir es salir. Decía Lao Tse, con escueto y críptico verbo, dando expresión a esta concepción clave del pensamiento oriental. Es tal el nexo que une vida y muerte, que la luz que acertemos a proyectar sobre una determinará la luz que la otra reciba. Nuestra vida tendrá sentido en la medida que seamos capaces de descubrir el sentido de nuestra muerte. Únicamente podré llenar de satisfacción y sustancia mi vivir si soy capaz de dar significado a mi propio fallecer y morir. También Saint-Exupéry supo expresarlo y con palabras certeras: quien da un sentido a la vida, da un sentido a la muerte. Maravillosa frase. La muerte es tan dulce cuando está en el orden de las cosas. El hecho de que tenemos que morir es, según muchos poetas y filósofos del Oriente, lo que da grandeza, belleza y poesía a la vida humana. Opinión en la que coincide el pensador italiano Arturo Graf. Puesto que la muerte es el horizonte ineludible de la vida, ahí es el destino inevitable, ineludible. Para descubrir el valor de la vida es necesario afrontar con valor la muerte. Quien acepta su propia muerte, sabrá aceptar también la vida, con todas sus pruebas, contratiempos y sinsabores. Solo se sabe vivir cuando se sabe morir. Por eso hoy se vive tan mal. Por eso es la vida tan triste y angustiada, tan gris y monótona, tan falsa y superficial. Vivimos apegados a cosas sin valor, auténtico, hundidos en lo material, preocupados por nimiedades y asuntos intrascendentes. Por eso, cuando nos sorprenda la muerte, no estaremos preparados para afrontarla y nos pillará con las manos vacías, y la afrontaremos con dolor y temor. Oficio es el bien morir que conviene aprender toda la vida. Sentencia a Fray Luis de Granada, y sabido es que para Platón la filosofía, que él ve ante todo como una escuela de vida, se perfila como una meditación sobre la muerte y un arte para aprender a morir. No hay mejor escuela para bien vivir que la de bien morir y viceversa. Únicamente quien ha vivido bien, quien ha sabido llenarla con buenas obras, podrá encontrar una buena muerte, de la misma forma que una buena muerte viene a ser la consumación y el broche de oro de una vida lograda. Dice Petrarca, es lo que demuestra de una manera ya indiscutible e imborrable, que la vida de la persona en cuestión fue bien aprovechada, vivida como es debido, a fondo, de forma fructífera, con rectitud y plenitud. He aquí algunos de los tesoros de los que se ve privada una civilización que pretende ignorar la muerte o darle la espalda. ¡Ay de la época que no comprenda ya el don de la muerte!, exclamaba la Cordaire, en clara referencia a la situación imperante en su siglo, y que no ha hecho sino agravarse en nuestro tiempo. Se habla en las escuelas, en los medios masivos de comunicación, de preservar estas tradiciones de Día de Muertos, pero no se toca el tema de la muerte, no. Se analiza, todo es folclor, todo son tradiciones, se le da más énfasis a la tradición, dado que, como lo afirmaba y bien lo decía un escritor, somos animales de costumbres y tradiciones. Solamente eso nos parece más interesante. Las tumbas, los altares, las calaveritas, el pan de muerto, las flores, pero ¿quién le entra a analizar estos temas? La verdad que causan temor, pavor. La gente dice que hay que hablar de la vida, no de la muerte. Pero vamos a seguir hablando de la muerte. Y sentido de la vida, la una no existe sin la otra. Ya lo explicamos. Vamos a escuchar otro tema hablando de la muerte. Esta es una interpretación de Joan Manuel Serrat, Si la muerte pisa mi huerto. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá a un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. ¿Quién me hablará entre sollozos? ¿Quién besará mis ojos para darles la luz? ¿Quién rezará mi memoria? Dios lo tenga en su gloria y brindará mi salud. ¿Quién hará pan de mi trigo? ¿Quién se pondrá mi abrigo el próximo diciembre? ¿Y quién será el nuevo dueño de mi casa y mis sueños y mi sillón de mimbre? ¿Y quién me abrirá los cajones? ¿Quién leerá mis canciones con morboso placer? ¿Quién se acostará en mi cama, se pondrá mi pijama y mantendrá mi mujer? Y me traerá un crisantemo el primero de noviembre, a saber. ¿Quién pondrá fin a mi diario al caer? La última hoja en mi calendario. Este temor a la muerte ha quedado de lado para un servidor, pero a veces la muerte es un sueño gratificante, porque se olvida uno de los problemas. Del mismo modo, el aún más profundo sueño de la muerte es muy gratificante cuando llega. Pero no rezar por tu muerte para así librarte de las duras lecciones en la escuela de la vida, eso sería un error. Debemos superar las pruebas de esta vida con valentía. Cuando se conquista la vida, la muerte llega como una recompensa. Ese es el final del sufrimiento. Cuando alguien está agonizando, la gente piensa, ¡qué horrible! Y cuando muere, se lamentan porque ya no está allí. Pero se equivocan. La muerte le ha recompensado con libertad de todo sufrimiento. Ahora está en un lugar mejor que en el que se encuentran o en el que nos encontramos las demás personas vivas. Es feliz quien se va, quien fallece. Es libre, ya no tiene que soportar el trabajo y el dolor. Así que cuando nos llegue la hora y nos digan, vas a morir, hay que sonreír y podemos atrevernos a responder solo eso. De acuerdo, me libraré de todos mis problemas y responsabilidades. Como primera exigencia para una vida sabia y rectamente vivida, se impone la aceptación de la muerte. La muerte de mis seres queridos y mi propia muerte. Difícilmente podré gozar plenamente de mi vida si no respondo con un sí radical a ese hecho tremendo e irreversible que se cierne sobre ella como una amenaza cierta. Mi vida será auténtica y quedará falseada, truncada, herida de muerte, si no me oriento hacia ese horizonte último y me preparo para ir a su encuentro. Para vencer el miedo a morir, que es natural en todo ser vivo, y poder verme libre del poder destructor y anulador de la muerte, de su acción antivida, tengo que empezar por reconciliarme con ella y aceptarla con todas sus consecuencias. Aceptarla ya, porque aquí está a nuestro lado. Es parte de la vida. Así que debemos aceptarla ya de antemano, antes de que ocurra, es decir, preverla o verla con antelación, asumiéndola y afirmándola desde este mismo momento. Solo si la acepto podré comprender su significado y su sentido en la economía global de mi propio existir. Cuanto más la acepte, mejor la comprenderé, y cuanto mejor la comprenda, más fácil me resultará aceptarla. No adelanto nada con rebelarme contra el hecho de que tengo que morir, ni tampoco me sirve de nada el tratar de olvidar ese sino ineludible que pende sobre mí. Son estas posturas muy poco inteligentes que me cierran la posibilidad de conectar con las fuentes de la vida y que solo pueden hundirme en la angustia y la desesperación. Sé que tengo que morir. Si lo acepto, veo mi muerte como una meta o la cima de mi camino en este mundo, como el cumplimiento de mi misión terrena. Mi muerte será la gozosa culminación de una gran empresa. Podré vivir mi propio fallecimiento como una victoria. La muerte, como observa Michel Federico Sisiaca, deja entonces de ser mirada como fatalidad para ser vivida como destino. Se me aparecerá como el sello de mi vocación, sin otra cara, la llama de la voz divina que me llamó a realizar una tarea heroica y que ahora me llama indicándome que ya está cumplida. Por el contrario, si no acepto la idea de tener que fallecer, me hundo en lo absurdo, en el sinsentido, carente de sentido. Mi vida se volverá ininteligible, se convertirá en una tortura, en insoportable pesadilla, en delirio desgarrador, y acabará con una total derrota. Quien quiere evitar lo inevitable no hace sino acumular más dolor. Lo que es y lo que no es, recordando a otro filósofo. Y esto no lo podemos evitar, la muerte, nadie se libra de la muerte. Y si nos negamos a aceptar lo inevitable, no hacemos más que acumular más dolor, más sufrimiento, y nos sumimos en el peor y más ilógico de los sufrimientos. Esto lo tenemos que aceptar, incluso con el fallecimiento de algún ser querido. El dolor existe, pero el sufrimiento ya es opcional, y no nos podemos sumir en el peor y más ilógico de los sufrimientos, que es el sufrimiento por el sufrimiento, el sufrir porque se sufre, rumiar el propio dolor y recrearse en él, evitar el pensamiento de que uno tendrá algún día que abandonar este mundo, y todo lo que en él tiene hace aún más dolorosa esa pérdida y hace que se frustre el proyecto de vida que se intenta edificar sobre base tan inconsistente. Jorge Manrique expresó en sus versos inigualables esta convicción tan genuinamente cristiana y tan hondamente arraigada en el alma hispana. Consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Vamos a escuchar otra canción y regresamos. Ahora vamos a escuchar esta canción que se llama Esta es una canción algo de A que amar cuando muera. Cuando muera, ¿qué puedo hacer si no quiero? lo contrario esta vez. Cuando muera, cuando muera. ¿Y qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera. Es difícil pensar cuando muera. Quisiera que la vida eterna fuera. No me imagino vivir en el olvido. No me imagino que algún día todo pueda llegar a estar perdido. Muchas veces he soñado que mi vida ha terminado. Tal vez asesinado o el destino decidió que la hora había llegado. Lo cierto es que mi cuerpo estaba muerto. Mi madre lloraba, realmente le dolía. Y yo tonto que me fui sin decirle cuánto la quería. Ella siempre lo decía, todo se paga. La vida no regala nada, pero el tiempo pasa y no regresa más. Es el momento para descansar en paz, ya no sufrir, ya no vivir el dolor de vivir. Solo mi alma divagando, extrañando a mis amigos que nunca me abandonaron, a las mujeres que me amaron, a los placeres que siempre me acompañaron. Tú sabes, a mis pasiones, ser libre sin preocupaciones. Yo sé que muchos quisieran mi lugar para fugarse de la realidad, dormir por la eternidad tranquilo, lejos del sufrimiento, de las calles de este mundo sangriento. Y yo aquí no sé dónde estoy, al cielo o al infierno voy. De todos modos ya no sé si soy. Nada puedo hacer, ya no importa. Pero me duele que mi vida haya sido demasiado corta. La vida es una sola y eso nadie lo controla. Son las reglas. Cuando muera. ¿Y qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera. ¿Qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera. Veo mi cuerpo en una caja que poco a poco baja al hoyo que será mi nueva casa. Lágrimas y flores por mi recuerdo. En un camino sin rumbo yo me pierdo. Completo silencio, solo sopla el viento. Quisiera haber tenido un segundo intento. Habré muerto satisfecho, ¿qué más pude haber hecho? Viví como quería o moría mientras vivía. ¿Qué más podría haber logrado? ¿Hasta dónde pude haber llegado? ¿Dónde? Sigo imaginando. ¿Dónde? Las cosas vienen y se van. Ya muerto no abrirás los ojos nunca más, nunca jamás. De repente desperté de la pesadilla, no lo creía, imaginaba mientras dormía. Gracias Dios, todo fue un sueño, solo tú eres mi dueño. Y te pido déjame vivir, no quiero morir, no quiero morir, no, no, no. ¿Y qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera, no muera. ¿Y qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera, cuando muera. ¿Y qué puedo hacer si no quiero perecer? Pero parece ser que todo indica lo contrario esta vez. Cuando muera. La muerte. En el Zen se habla expresamente de abrazar la muerte. Es la última fusión de la vida con la muerte, unidas ambas en todo indisociable. Lo que según el maestro Taizen de Simaru da al Zen su peculiar energía y vitalidad. La misma meditación en postura sedante en la cual el individuo se sumerge en la profundidad del propio ser ha de ser realizada, como enseña el citado Roshi, actualizando la propia muerte o asumiendo la misma actitud que si uno estuviera muerto. Muy esclarecedora la visión que nos ofrece también la tradición hindú, donde nos encontramos con la figura Kali, la negra diosa de la muerte. Bueno, también nosotros tenemos, o en nuestro nuestros antepasados tenían a la Coatlicue, las diosas de la muerte, de apariencia tan tétrica y horripilante, a quien se representa blandiendo armas mortíferas y engalanada con un collar de calaveras. Pero como enseña Ramakrishna, solo para aquel que le dé la espalda y trata de negar su poder se presenta Kali. Se revela con un aspecto terrible y sanguinario para quien la mira con devoción y acepta su poder. Se revela como madre amante, liberadora, dispensadora de toda clase de gracias y portadora de una dicha infinita. La sabiduría induce a la muerte, personificada en el dios Yama, el título de Dharma Raja, rey del Dharma, entendiéndose tal expresión como el equivalente del rey servicial o rey cumplidor, pues es el poder que guarda la ley y vigila el cumplimiento del deber. La disciplina del yoga también se dice que este tiene como propósito fundamental ir al encuentro de la muerte con alegría y sin temor, porque si sabemos mirarla con mirada limpia, veremos que la muerte no es una enemiga, sino una amiga, una fiel compañera que nos libera y nos abre la vía hacia la luz, como pone de relieve el japonés Kaiten Nukariya en una interesante obra en la que estudia el impacto de la doctrina Zen sobre el alma nipona. La muerte es un don para el hombre, es una de las bendiciones que tenemos que estar agradecidos. Es la misma idea, insistía Séneca cuando indicaba que la muerte no es escollo como solemos pensar, sino puerto, lugar de paz y descanso. Y así lo severa también Lao Tse, para quien el morir significa entrar en el descanso y la paz. Mientras que el hombre vulgar, nos dice Lie Tse, otro de los místicos taoístas, no hace más que hablar de los placeres de la vida y las angustias de la muerte. Al sabio no se le escapa que la vida es amarga y que la muerte es un descanso. Siempre se habla de descanso, de descansar en paz. En todas las tradiciones se recomienda la meditación como una forma de ir al encuentro con la muerte, como remedio para prepararse a ir a su encuentro y tenerla siempre presente, recordarla sin cesar, el pensar en ella con frecuencia, el anticiparla con la imaginación, si considera el mejor procedimiento para vencerla y reconciliarse con ella. La continua y frecuente memoria de la muerte mucho ayuda para no temerla, decía San Francisco de Borja, y explica su afirmación argumentando que así como las flechas menos peligrosas y las que menos hieren son las que se ven venir, del mismo modo poco podrán herir las flechas de la muerte a quien la observa viendo por dónde, cuándo y cómo puede venir. Se resigna, uno la acepta. Fenelón, el célebre arzobispo de Cambrai, sostiene que la muerte solo será triste para los que no hayan pensado en ella, y en la misma idea coincide el poeta y pensador italiano Arturo Graf cuando afirma: nada tiene que temer el hombre que habitualmente piensa en la muerte. La meditación sobre la propia muerte, sobre el propio cadáver o la propia tumba, es una práctica hondamente arraigada en el budismo desde los primeros siglos, y también en el Bushido, la vía espiritual de los samuráis, la casta guerrera del imperio del sol naciente. Aparece el recuerdo de la muerte como una forma de alta ascesis, pero sólo así es posible la vida heroica asentada sobre el principio del honor. En una de las obras clásicas del Bushido se declara de forma tajante que el guerrero debe estar dispuesto a morir en cualquier momento, por lo cual es necesario que la idea de la muerte esté impresa en la mente cada mañana y cada tarde. El gran guerrero Kusunoki recomendaba a su hijo: ten siempre la idea de la muerte presente en el ánimo. Es bueno, sentencia el místico Alce Negro, tener en nosotros un recordatorio a la muerte, pues nos ayudará a entender la impermanencia de la vida sobre esta tierra, y esta comprensión nos ayuda a preparar nuestra propia muerte, y recogiendo la inmensa sabiduría de aquellos pueblos nómadas de las praderas, el mismo Alce Negro añade que el hombre que está bien preparado para la muerte es el que sabe que él no es nada comparado con Huacantanca, así le llamaban ellos al gran espíritu, al padre de lo alto, a Dios, es el nombre que le daban a Dios. Y no se trata, desde luego, de regodearse morbosamente en la idea de que uno tiene que morir, ni de cultivar actitudes negras o pesimistas, dando un tono fúnebre a la vida. Desde luego que no se trata de eso. Se trata simplemente de contemplar las cosas tal y como son. La muerte será una realidad, un destino inevitable. Así que se trata de ver las cosas tal y como son, de ver con objetividad y serenidad y realismo la realidad de la propia naturaleza mortal. Somos todos los seres humanos simples mortales. Aquí lo que se pide es simplemente mirar cara a cara a la muerte, considerar el hecho del propio fallecimiento con claridad y valentía, pero también con ecuanimidad y serenidad, con lúcido y sobrío desapasionamiento, sin dramatismos ni arrebatos sentimentales de ninguna clase. En vez de quejarme, de entristecerme o de lamentar la suerte aciaga que me espera, procurar comprender qué significa la muerte, penetrar en el misterio que encierra, reflexionar sobre cómo puedo prepararme para afrontarla dignamente, qué he de hacer y cómo he de vivir para cuando me llegue la hora postrera no lamentarme de haber vivido ni tener que morir. Escuchemos otra canción. Esto es un tema que vamos ahora a escuchar. Está por aquí este tema que se llama No me lloren. Cuando yo muera, no quiero que lloren, no quiero ver que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí. Tampoco quiero que me lleven flores ni que me entierren leyendo papeles o escribiendo cartas que quizás ni entienda. Cuando yo muera, quiero recorrer todo el lugar donde yace mi cuerpo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, que ahora sin vida todos quieren ver. Nadie quería cuando estaba enfermo, para que las flores, para que me lloran si voy a estar muerto. Para que compañía si voy a estar solo allá en el cementerio. Ay, pa' qué compañía si voy a estar solo allá en el cementerio. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, qué ganas con llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, qué ganas con llorar. Todo esté ya consumado, comenzarán a hablar de mi pasado, de lo bueno que era. Y con el tiempo se irán olvidando regresarán otra vez con los años para poder ver lo que del cuerpo queda. Y volverán a llorar otra vez, y mis cenizas se las lleva el viento, y sin consuelo estará mi mujer, si es que no tiene un nuevo compañero. Y sin consuelo estará mi mujer, si es que no tiene un nuevo compañero. ¿Para qué las flores? ¿Para qué me lloran si voy a estar muerto? Ay, ¿para qué compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio? Ay, ¿para qué compañía si voy a estar solo ahí en el cementerio? No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, nada gana con llorar. No me vayan a llorar, no me vayan a llorar, no me vayan a llorar, que ganan con llorar. Cuando yo muera no quiero que llore. Vivimos y actuamos por lo general como si nuestra vida fuera a durar indefinidamente. Nos imaginamos la muerte como un suceso futuro, muy lejano, quizá por supuesto posible, pero hoy por hoy poco probable, que de momento no nos afecta y que no tiene por qué preocuparnos. Estamos convencidos de tener a nuestra disposición toda una vida por delante. 10, 20, 30, 40 años, como algo seguro y casi estadísticamente garantizado. Enfoque erróneo y poco realista, pues la muerte va inserta en el decurso mismo de la existencia. No es algo que vaya a ocurrir en un futuro más o menos lejano, diferido a un mañana que apenas se vislumbra. Está presente ya, aquí, ahora, en todo momento. En este mismo momento actual, que me parece estar vivo, tan real, tan ajeno a la muerte, tan rebosante de pujanza y vitalidad, en realidad no es que muramos en una determinada fecha y hora, sino que continuamente estamos muriendo día a día, estamos muriendo también. Se podría decir que cada día morimos un poco, entonces, vivir es morir. Nuestra vida entera es un paulatino perecer y agotarse, de ahí que se pueda afirmar como San Agustín que el hombre es más bien un muriente que un viviente. Nacer es empezar a morir, indudablemente. Crecer y adentrarse en la vida es seguir muriendo día tras día, y todos estamos sometidos a tan fatal proceso. Seamos o no conscientes de ello, queramos o no entenderlo. Lo que ocurre es que unos morimos lentamente, mientras que otros lo hacen de forma más acelerada, unos dándose cuenta y otros sin percatarse de ello, ignorándolo o sin querer saberlo. Tal verdad se nos hace patente cuando de repente nos llega la noticia de algún pariente, amigo o conocido que ha muerto. Repentinamente, o de que va a morir pronto, quizá en la flor de la juventud, aunque enseguida olvidamos esta advertencia y no tardamos en volver a nuestros hábitos de inconsciencia, ligereza, irresponsabilidad, inmadurez, y pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros. Desde luego que nos interesa a veces lo que le acontece a un semejante, sobre todo cuando fallece en un accidente por alguna imprudencia, y decimos hay que tener cuidado. Nosotros sí debemos manejar con precaución, pero al paso del tiempo todo se olvida y volvemos a nuestros malos hábitos, a nuestras irresponsabilidades, como si nosotros fuéramos a vivir eternamente y no pensamos, claro, no se experimenta en pellejo ajeno. Así que no se piensa, no se analiza nunca la muerte y menos la posibilidad de que nosotros vayamos a morir pronto. Siempre queremos vivir muchos años y preferimos pensar en otras cosas. Y si de repente yo, ustedes, cualquiera de nosotros, nos enteráramos de que nos quedan tan solo unas semanas, unos meses de vida, ¿cómo cambiaría nuestra manera de ver las cosas? Todas las cosas. ¿Qué de cosas pasarían a segundo plano y cuántas otras que tenía relegadas o olvidadas pondría en primera línea de mi atención? Seguramente todos conocemos casos de personas que les han dado un pronóstico de vida muy corto y siguen viviendo algunos, y quienes no, pues su vida, su forma de pensar, de concebir, se volvió muy distinta. Vive con intensidad su vida, saborea cada hora, cada minuto, cada segundo, porque llega a la probabilidad, a la conclusión de que no hay tiempo que perder, de que hay que aprovechar hasta el último aliento para hacer el bien que pueda. A quienes les han dado un pronóstico de vida, no se dedican a hacer el mal, no se dedican a hacer daño, se dedican a vivir su vida y a hacer el bien, a hacer buenas obras. Desde luego que hay excepciones, pero la mayoría vive su vida de otra manera, disfruta lo que le queda de vida, porque procura cumplir escrupulosamente con el deber, hacer con el máximo cuidado todo cuanto tenga que hacer, y se esfuerza también por dejar a los suyos el mejor legado posible y también el mejor recuerdo. Pues bien, esta no es ni más ni menos la situación real en la que todos nos hallamos. Si miramos las cosas con mirada objetiva y realista, tal como somos, todos tenemos los días contados, todos tenemos los días contados, unos más, otros menos. Y si pensáramos en la muerte, si analizáramos este tema, pues nos daríamos cuenta de que hay que disfrutar la vida. No sabemos cuántos días nos queden por vivir, y como si también nos diagnosticaran, nos pronosticaran pocos días de vida, hay que sacarle provecho, porque todos tenemos los días contados. A cada uno de nosotros nos quedan tan solo unos cuantos meses de vida, unos cuantos días, sean pocos o muchos, pero todos tenemos ya nuestros días contados. Por muy sólidas que parezcan la salud y la energía vital, quizá un día de estos se nos diagnostique una enfermedad mortal o suframos un accidente que ponga fin a la vida. ¿Podré entonces encontrar mejor manera de emplear la vida que me queda que entregarme a la realización de la misión que nos fue asignada y tratar de arreglar las cuentas con uno mismo, con el prójimo? Reiterando este ejemplo de la gente que le dieron ya pocos días de vida, se dedica a arreglar algunas diferencias, a estar bien consigo mismo, con su familia, con sus seres queridos, para irse en paz, como algunos han afirmado. Quiero dejar las cosas bien y en paz. Se dedican entonces a hacer algo positivo, dejar ese legado a los suyos, ese ejemplo que algún día pueda ser reproducido. Así que como si ya nuestra muerte estuviera cerca. ¿Por qué no dedicarnos a prepararnos para el momento decisivo? ¿Por qué no enfocar la vida hacia la realidad que me sustenta y que me llama? Y ponerla al servicio con total entrega, sabiendo que la vida puede concluir en breve. Empezar a esforzarnos desde ahora mismo, cambiar en ella todo lo que en ella haya de ser cambiado, y proyectándola con sensatez y cordura, asentándola en lo imperecedero y lanzándola hacia lo que está más allá de la muerte, la vida perdurable. Dice que hay seres que no mueren, permanecen siempre vivos en el recuerdo, en la memoria, sobre todo aquellos que han dejado un legado, que han sabido ser ejemplo de vida, de entrega, de sacrificio. Las obras se quedan, permanecen, su ejemplo está constantemente para ser señalado como ejemplo, no solamente para nuestros seres queridos, también para naciones enteras. Hay casos excepcionales de seres humanos que vinieron a ser diferentes, que vinieron a dejar todo un legado, como se dice comúnmente cuando fallece una persona que ha sabido ser ejemplo. Algunos venimos a ser sombra, otros vienen a ser luz. Algunos han sido y serán los precursores de la humanidad, las guías, los ejemplos. Algunos otros seremos números, cifras, estadística, y cuántos habrán de dejar un buen legado a sus seres queridos. Esta es una canción que se llama El Día de Mi Muerte, de Tania. La vida Muchos viven creyendo que las mejores cosas de la vida son gratis. Hay algunos que consideran que no. Todos hemos tenido suficientes experiencias para aprender que algunas de las mejores cosas en la vida son dolorosamente caras. Con frecuencia parecen ser regaladas, pero cargar con un precio invisible. El amor es una de ellas. Los que hemos perdido a seres queridos, hemos aprendido en nuestra pena que pagamos un enorme precio por el amor que dejamos fluir. Pagamos con la moneda del dolor, añorando, anhelando y extrañando. Duele mucho, la amarga verdad es que cada historia de amor tiene un final triste. Y entre más grande el amor, más grande será la tristeza cuando éste termina. Al amar a una persona, damos un rehén a la fortuna. Cuando nos encariñamos con alguien, nos volvemos vulnerables a la desilusión y la angustia. Entonces, ¿cuál es nuestra opción? No debemos permitirnos amar a nadie, nunca permitir que alguien nos importe. Negamos la más grande de las alegrías del Creador. Incluso se puede mencionar una consideración más. Si un ángel viniera a nosotros durante nuestro más profundo dolor y ofreciera quitarnos la pena y melancolía, pero también nuestros recuerdos de los años y las aventuras que compartimos, ¿aceptaríamos el trato? ¿O consideraríamos esos recuerdos tan preciados, tan infinitamente queridos, que los tendríamos cerca de nuestros corazones y rechazaríamos comprar el consuelo inmediato al cederlos? ¿Qué haríamos en esa situación? Una antigua leyenda griega hace referencia a esta opción. Cuentan que una mujer fue al río Estigia, en donde Caronte, el gentil balsero, estaba listo para llevarla a la región de los muertos. Caronte le recordó que era su privilegio beber de las aguas del Eteo, y si así lo hacía, ella olvidaría por completo todo lo que dejaba atrás. Ansiosamente respondió: «Olvidaré lo que he sufrido». A lo cual Caronte le contestó: «Pero recuerda también, olvidarás tus alegrías». Entonces dijo la mujer: «¿Olvidaré mis fracasos?». El viejo balsero añadió: «Y también tus victorias». Nuevamente dijo la señora: «Olvidaré cómo he sido lastimada, también olvidarás cómo has sido amada». Entonces la mujer se detuvo a pensar la situación cuidadosamente. La historia termina diciéndonos que ella no tomó el agua del Eteo, prefirió retener sus recuerdos, aún los de sus sufrimientos y penas, y en lugar de ceder los recuerdos de sus alegrías y sus amores. Alguien escribió que al no haber sufrido es no haber sido humano. El dolor pasa, los recuerdos permanecen, los seres queridos nos dejan, pero el sentimiento de haberlos tenido, eso sí, perdura. Y somos mucho más ricos por haber sufragado el alto costo de amar. Vamos a escuchar ahora una poesía. Esto se llama Si muero antes que tú. Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque me morí, di que yo tenía algo de santo, pero estaba lejos de ser el santo que dicen. Si quieren hacerme un terrible perverso, muestra que tal vez yo tuve algo de malo, pero que toda la vida procuré ser bueno, y sobre todo, que toda la vida traté de ser mejor. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo, pues tal vez necesite tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios y yo te escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti, donde quiera que me encuentre. Y si quieres escribir algo de mí, ojalá lograras decir solo una frase. Fue mi todo, creyó en mí y me adoró. ¿Ahí? Entonces derrama una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hace falta. Pues tal vez alguien lo hará en mi lugar. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. Pero de vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Seguramente no me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote a ti, mirando hacia Él. ¿Crees en estas cosas? Entonces, reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día, y que podamos morir como quien supo vivir bien. Si muero antes que tú, creo que nada voy a extrañar. Porque sabes algo, tenerte a ti ya era como tener un pedacito de cielo. Y continuando con este mismo tema, con estas reflexiones, todos seguramente hemos pasado por ese trago amargo, por una pérdida de algún ser querido, pero esta es una reflexión. Nosotros los enlutados no estamos solos, somos parte del mayor grupo del mundo, el de aquellos que ha conocido el sufrimiento. A menudo, cuando el corazón está roto por la pena, vagamos espiritualmente como viajeros extraviados en un bosque profundo. Nos atemorizamos, perdemos el sentido de la dirección, chocamos contra los árboles en nuestro intento de buscar una salida que no logramos hallar. Todo ese tiempo no hay camino que lleva directamente afuera de la densa maraña de nuestras dificultades, hacia la planicie que anhelamos como meta. No lloremos por los que se han ido cuando sus vidas no habían alcanzado su plenitud. ¿Quién puede afirmar que aquellos que se han ido en el esplendor de la vida no son en realidad afortunados? Ya que no conocieron la decadencia, ya que no se fue consumiendo su vela, ni se marchitó la flor perfecta de la vida. Sancho Panza, en Don Quijote, pasa una noche desesperado, aferrado al saliente de una ventana, temeroso de caer. Cuando amanece, descubre que todo el tiempo sus pies estuvieron a solo unos centímetros del suelo. Nuestro temor debe ser tan infundado como el de Sancho. Puede ser que la muerte sea solo el umbral por el que pasamos del tiempo a la eternidad, del reino mortal al inmortal. Y si llegamos a aceptar la muerte, ¿quién se atreve a poner límites en lo que podemos extraer de la vida misma? Como escribió el poeta, he amado demasiado a las estrellas para temerle a la noche. Y entonces, si hemos vivido bien la vida, ¿por qué hemos de tenerle miedo a la muerte? Y si hemos vivido mal, pues la muerte será un descanso, será un consuelo. Así que la muerte no hay por qué tenerle miedo de ninguna manera. Y En vida nos dedicamos a acumular riquezas materiales, a hacernos de bienes materiales, casas, carros, todo lo que el dinero pueda comprar, pero no nos dedicamos a acumular bienes espirituales. Y todos esos bienes materiales, el día que muramos, ¿qué va a ser de ellos? Nada nos vamos a llevar. Por eso Antonio Aguilar nos dice en esta canción que solamente nos vamos a llevar el día que nos moramos. Unos dicen moramos y otros dicen muramos. Bueno, el caso es que se refiere a lo mismo, a la pérdida de la vida. Así que el día que la muerte venga por nosotros, solo nos vamos a llevar un puño de tierra, a esta canción de Antonio Aguilar. Bueno, y regresando ¿qué debemos hacer entonces con nuestra vida? Pues hacer lo que está en nuestra mano por dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Si pensamos en la muerte, Si pensamos en la vida también de los demás, ¿cómo queremos dejar este mundo? Pues mejor de lo que lo encontramos. Es decir, por aumentar en él la verdad, el bien, la belleza y la justicia. Procurar legar una obra bien hecha, en el campo que sea, en el terreno que nos corresponda y se ajuste a la vocación y destino. Obrar de tal suerte que por donde hayamos pasado quede una estela luminosa. Esto muy pocas personas lo hacen. Aquellos que vinieron a trascender y que no mueren. Ahí está su paso por este mundo. Las obras abran por sí, solas. Y cuando hablamos de obras bien hechas, nos referiremos también, por supuesto, a esa obra que somos nosotros mismos. Trabajar sobre todo en la mejora, afinamiento, edificación de nuestra propia persona, pues sólo así podrá salir de nuestras manos una obra digna, ya que todo lo que hagamos dependerá de lo que somos y lo que hemos llegado a ser, gracias a la buena acción, a la buena vida. Es lo único que nos podremos llevar. He aquí la actitud que habría que adaptar en la vida diaria. Deberíamos vivir el día de hoy como si fuera el último de nuestra vida, pero no pensamos en la muerte. Con la misma disposición de ánimo, como si dentro de unas horas tuviéramos que decir adiós a la vida, pero el pensar en la muerte nos sigue causando pavor. Este es un consejo en el que coincide el Kempis cristiano y el Bushido japonés. Por la mañana piensa en que no llegarás a la noche, y por la noche no te prometas llegar a la mañana siguiente. Leemos en la Imitación de Cristo: el samurái debe considerar que cada día de su vida como el último. De los lamas tibetanos se cuenta que al llegar la noche, tras haber vaciado su taza, la dejan boca abajo, al lado de su lecho, como indicando que es posible que no la necesiten ya más, pues quizá ya no despierten al día siguiente, mañana o a la próxima vida. Nunca se sabe qué llegará primero, reza un antiguo proverbio. Para que esta vida sabia y serena actitud ante la muerte sea posible, es indispensable que nuestra vida se abra a la trascendencia. Es necesario que nuestra mente perciba el significado del acto de morir como tránsito hacia la eternidad, a lo que viene a ser lo mismo. Adquiere una clara conciencia de la inmortalidad del propio ser, arraigado en el eterno y supremo. Se ha ido imponiendo en nuestro tiempo la creencia de que la muerte significa la aniquilación total de la persona y que tras ella se extiende el pavoroso abismo de la nada, palpable muestra de la indigencia intelectual en la que se ha sumido el mundo actual. Urge superar tan errada y deprimente visión, diametralmente opuesta a la que la humanidad ha tenido siempre, por cierto, en todo tiempo y lugar, desde hace milenios. Visión que trae como consecuencia, además de la acentuación del horror a morir, una desvalorización de la vida, una total desmoralización, un afianzamiento del imperio de la trivialidad y la inmoralidad. Pues como bien hace notar Julián Marías, si el hombre termina con la muerte, todo da igual, nada es importante, nada es sacro, aunque la muerte implique la destrucción de todo lo temporal y perecedero del ser humano. Su realidad no se agota en la pura destrucción. Por encima de tal obra aniquiladora se revela como el paso de una forma más alta y plena de existencia. Supone el nacimiento a una nueva vida, a una vida imperecedera, que es más que vida, según la fórmula empleada por algunas doctrinas tradicionales. El acto de morir pone fin a la vida terrena, pero nos abre las puertas a la vida verdadera, a la vida eterna, como se dice en la religión. Para decirlo con palabras de Sisiaca, si vivir es morir, según antes veíamos, morir es vivir más allá de la vida en el tiempo. En este sentido, la sabiduría es la meditación, no de la muerte, sino de la vida. Cuando yo muera, morirá mi individualidad contingente y condicionada, mi yo efímero, mi psicofísico, lo que algunas doctrinas orientales llaman el pequeño yo, pero no muere, porque no puede morir, porque es inmortal. Mi personalidad espiritual o metafísica, mi yo auténtico, esencial, eterno y trascendente, perecen y se disuelven, tanto mi cuerpo como mi psique o mi alma sensible permanece. Sin embargo, el espíritu, el alma de mi alma, mi propia mismidad o intimidad profunda, núcleo inmortal de mi ser, rayo de la divinidad presente en el centro de la misma, el reino de los cielos que está dentro de mí, para emplear la expresión evangélica refiriéndose a la experiencia personal con la que en su primera juventud superó definitivamente el miedo a la muerte. Ramana Maharshi explica con las siguientes palabras la conclusión a la que había llegado como algo vivido y que se había impuesto a su conciencia con la absoluta certeza de una revelación: soy espíritu que trasciende al cuerpo. El cuerpo muere, pero el espíritu que lo trasciende no puede ser tocado por la muerte. Esto quiere decir que soy un espíritu inmortal, sin muerte. Como ciertamente apuntaba Sisiaka, no muere la conciencia con la cual sabemos que morimos. Con la muerte esa conciencia se ve libre de las limitaciones de la existencia temporal y se sitúa en la presente intemporal, en pura presencia del Logos Divino. De esta perspectiva, la muerte y la vida adquieren su pleno sentido. La muerte se nos aparece como maestra benefactora de la vida. Según la califica el padre Nirenberg, la muerte, en efecto, me enseña y ayuda a vivir mejor. Radicaliza y esencializa mi vida. Me hace volver la mirada hacia lo que en ella es esencial y me pone en contacto con las raíces más profundas de mi ser. Con razón escribió Lao Tse: a la muerte como retorno a la raíz y volver al origen. Hay temas que nos hablan también de una muerte ya aceptada, ya resignada también, y se hace un recuento, se vuelve atrás en el tiempo a rememorar etapas de la vida. Todo lo bueno o malo que pudimos hacer, se hace un balance, y la gente que tiene ya sus días contados, que ya tiene un pronóstico de vida, se dedica también a analizar su vida, a agradecer, a tener esa paz, a buscar esa paz con los suyos. Y vamos a escuchar una canción de Jorge Duarte. Esta canción se llama Etapas de mi vida. Adiós a ti, mi amigo fiel. Juntos pasamos la feliz niñez. En estudiar y en juegos fue que aprendimos a leer y aprendimos a querer. Duro es morir, amigo fiel. Cuando las aves hoy cantando están, cuando florece el mes de abril y hay rosas lindas por doquier que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al Creador. Adiós papá, reza por mí, la oveja negra en la familia fui, porque aprendí del bien y el mal, pero nunca lo entendí y hoy es tarde para mí. Adiós papá, voy a morir cuando las aves ya cantando están, cuando florece el mes de abril que hay cosas lindas por doquier, que mi tumba adornarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Adiós María, mi ilusión, cuánto te hice padecer por mí, te suplico tu perdón, y sabré que hoy al partir tú no me guardas más rencor. Adiós María, partiré cuando las aves ya cantando están, cuando florece el mes de abril y las rosas por doquier mi recuerdo llevarán. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. Todo fue diversión al correr bajo del sol, pero todo acabó, yo me voy junto al creador. La muerte trunca sueños, hay sueños interrumpidos. Otra de las reflexiones: hay épocas en que nuestras almas se afinan para la melodía más profunda y sincera que nuestros corazones para crear. Tiempos en los que el recuerdo se hace presente con mayor intensidad. Las imágenes van sucediéndose velozmente. El corazón aprieta y la lágrima descontrolada cae por la mejilla en una expresión de dolor, resignación y recuerdo. Cuando nos toca vivir esas épocas del año o esos momentos, es el espacio de nuestro silencio, el tiempo de nuestros sueños interrumpidos. Son los recuerdos que se reavivan dentro de cada uno de nosotros. Hay una idea que vamos a tratar de ilustrar. Alguna vez existió un rey que tenía un hijo. El príncipe era la alegría de su vida y la realización de sus más queridos sueños. Diariamente el rey dedicaba algunas horas para compartirlas con su hijo y amarlo con más intensidad. Juntos pescaban en los grandes ríos que atravesaban las valles del reino. Montaban a caballos por las florestas y escalaban montañas. Sentían el deleite de la compañía mutua. Repartían sus alegrías y sus sueños y reían en la expectativa y la esperanza del mañana. El joven tenía un tutor, un profesor, que diariamente lo educaba. El joven aprendía música y artes, el laúd y la lira, el pincel y la pluma estaban siempre en sus manos, y su mente se desarrollaba maravillosamente. El profesor percibió sus cualidades y le abrió el mundo de la ciencia y de los números, el conocimiento de las estrellas y los misterios más profundos de la vida. Ambos se sentían inflamados, profundamente envueltos en el estudio de la filosofía y la metafísica. Compartían el tiempo, extrayendo uno del otro la poesía latente en sus corazones y en su alma. El joven crecía vigoroso y alerta, enriqueciendo la vida de su padre y llenando la vida de su tutor de alegría. Se aproximó la hora en que debía casarse. La joven elegida era maravillosa y todos estaban radiantes. El rey salió a su reserva junto a los ríos del valle y eligió las mejores maderas de robles y cipreses y los mejores pedazos de juncos, donde se dirigió al palacio y con el corazón repleto de dicha comenzó a construir con sus propias manos y de acuerdo a un diseño creado por el profesor un bellísimo y magnífico palacio nupcial para el casamiento. El palio nupcial fue terminado y decorado con flores y bañado por la luz del sol. Quedó aguardado el casamiento, pero el día jamás llegó. El joven nunca se despertó de su sueño. No importa por qué, solamente importa saber que falleció durante los preparativos para el casamiento. El rey y el profesor estaban ciegos de dolor, gritaban, insultaban, golpeaban sus pechos y sacudían sus puños en dirección al cielo. El rey no podía ser consolado. Con un pequeño machete fue al patio y comenzó a destruir el palio nupcial. Cada pedazo era martillado y resquebrajado hasta que los fuertes robles y cipreses se transformaron en ascas. El profesor observaba, triste, si bien calmo, el dolor del rey. Silenciosamente se inclinó, tomó un pedazo de junco y un pequeño cuchillo, empezó a tallar un instrumento musical. Y así, sentado en el rincón del soleado patio, comenzó a tocar una dulce y melancólica melodía. Podemos aprender de este relato una lección importante. El joven de la historia es cualquier persona que amamos intensamente, el ser querido que perdemos, aquel con quien vivimos un amor único. Puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, marido, la esposa, algún hermano, un amigo, aquella persona de nuestros sueños y que fue fuente de luz y de amor en nuestras vidas. El palio nupcial representa los sueños que compartimos con quienes amamos y todos los planes, todas las alegrías anticipadas para las cuales nos preparamos. Nuestras esperanzas, expectativas, nuestros años futuros viviendo juntos es nuestra fantasía de una felicidad planeada y total. Y el rey es cada uno de nosotros, llenos de amor, feliz en dar y realizar, compartir, repartir amor, preocupaciones y la vida propia. Cómo es triste mirar solo todo lo que era de nosotros dos. El rey es cada uno de nosotros, incapaz de encontrar un equilibrio cuando pierde el amor. No importa el motivo de la pérdida, enfermedad, accidente o causas naturales, cuando la muerte nos lastima, el rey que llevamos dentro no puede ser aliviado, ni calmado, ni controlado. No lo es tan fácilmente. Nuestras lágrimas nos ciegan, nos enclaustramos en nuestros patios particulares y en la rabia, destruimos tanto el presente como el pasado, y surgen aquellas preguntas que queman. ¿Será que di lo suficiente? ¿Acaso fui egoísta? Y como el rey rompemos nuestros sueños del mañana. Y el profesor, él también es parte nuestra, muchas veces poco visible, escondido en alguna parte. Él es nuestro contacto con la realidad, nuestro conocimiento de que la vida es así, de que amar, soñar, alcanzar el cielo es maravilloso regalo que la vida nos dio, o para quienes son religiosos, el maravilloso regalo que Dios nos dio. Cuando el palio nupcial se cae, el profesor es también la fuerza que nos une a nuestro destino espiritual y que silenciosamente nos mantiene, reconstruye, nos dice: cálmate, la vida es para reconstruir, para conformarnos y recordarnos, y también para continuar soñando y amando. Y se dice que los propios ángeles lloran de alegría cuando ven que cada uno de nosotros toma una lasca de nuestros sueños destruidos y con ella toca una canción, una melodía, la melodía que une nuestro ayer y nuestro mañana. Hay épocas del año en que los recuerdos de aquel patio nupcial truncado aparecen con mayor intensidad, momentos en que nos detenemos y sentimos la tristeza de mirar solo aquello que era nuestro. En estas épocas y en estos momentos tan difíciles debemos recordar también que debemos permitir que la melodía regrese suave y dulcemente para ayudar a calmarnos y curarnos, para que tomemos conocimiento de que la muerte da urgencia a la vida. Son el tiempo para mirar nuestras propias manos, manos que necesitan agarrar los juncos destruidos y con ellos crear un instrumento que nos permita, a través de la melodía, expresar la fuerza de vivir el mañana con nuevos sueños. Esta es una maravillosa historia y es alguna de las charlas que se les dan precisamente a quienes han perdido un ser querido y que se encuentran en ese proceso de duelo, que algunos lo hacen muy muy largo, no se resignan a la pérdida de un ser querido, que todos hemos pasado por ese trago amargo y seguiremos, nuestros seres queridos nos verán a nosotros partir. Este es el destino inevitable de todo ser humano. Algunos para su muerte piden algún deseo. Algunos quieren ver a su familia reunidas. Algunos piden perdón por algún agravio hacia alguien. Quieren irse, descansar en paz. Hay otros que decían: yo quiero que me entierren con la banda, por ejemplo, con mariachi. Yo quiero que en mi ataúd lleve la insignia de mi religión, de mi equipo favorito, etcétera. Hay algunos que dicen: yo quiero una canción para mi muerte. Esta es una interpretación de Fito Páez. Avises si me vienes a buscar. por qué te tenga miedo. Solo me quiero arreglar. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. ¿De qué trata la vida si nuestro destino es morir? Si la vida es un desperdicio. ¿Acaso la vida de quienes nos precedieron valió la pena? ¿Tuvo significado? ¿Es ahora el mundo un lugar mejor gracias a los que vivieron? ¿O acaso los días de su vida fueron en vano? Al buscar las respuestas en este misterio entendemos que este es el momento para afirmar algunas de las verdades esenciales del luto. ¿De qué sucede cuando los que amamos mueren? Lo primero que tenemos que afirmar es que hace falta afligirse. Cuando nuestros seres queridos y amigos mueren, tenemos una necesidad natural de dejarlos ir, de expresar nuestro sentimiento de pérdida. Nos preocupa que haya demasiadas personas y desafortunadamente cada vez son más que buscan atajos en el proceso de luto o que lo ignoran por completo. Un maestro comentó, refiriéndose al conocido versículo del Salmo 23, aunque tenga que caminar por un valle oscuro, que uno tiene que caminar por el valle, no puede evitarlo, ni siquiera tomar una desviación. Es necesario caminar por el valle oscuro, no alrededor, no por encima ni por debajo. En otras palabras, existe una necesidad de confrontar a la muerte, de enfrentar nuestra tristeza. Algunas personas intentan eliminar por completo el proceso de la pena. Con frecuencia tratan de explicarlo diciendo que no quieren molestar a nadie, de causar un inconveniente o ser una carga. Es cierto que es un comportamiento muy considerado de su parte, pero no están satisfaciendo sus necesidades. Están convencidos de que no tienen esa necesidad. Segundo, tenemos derecho a afligirnos con frecuencia. Nuestros amigos y parientes bien intencionados nos quitan ese derecho. Actúan de buena fe ni dudarlo. Cuando le dicen a quien ha sufrido una pérdida que llorar es un comportamiento infantil, intentan alejar al enlutado de la situación de pena y hacer las cosas que él debe hacer por sí mismo. Distraen al doliente. Hablan de cualquier cosa y de todo, excepto de las cuestiones sobre las que enlutado necesita hablar y tiene derecho a hablar. A las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido se les dice, sean fuertes, como si fueran piedras. Los seres humanos tenemos que darnos el permiso de llorar, y esa es una de las razones por las que tenemos conductos lacrimales. Y al final necesitamos reconocer que el afligirse también requiere de valor. El duelo es la última prueba de la vida, porque el afligirse es un modelo para el crecimiento y para encontrar el sentido en nuestra vida. Enfrentarse a la pena y pasar por todo el proceso de lo que ella representa significa enfrentarnos a nuestros sentimientos con honestidad, expresarlos y aceptarlos durante todo el tiempo que le tome a la herida sanar. Para la mayoría de nosotros esto es algo bastante difícil. Por eso afligirse requiere de valor. Hace falta tenerlo para sentir nuestro dolor y enfrentarnos a lo desconocido. También hace falta tener valor para afligirse en una sociedad que raramente valora la reserva y donde nos arriesgamos a enfrentar el rechazo de los demás por ser abiertos o diferentes. Hay muchas cosas a las que podemos en estos momentos tan complicados refugiarnos. A veces las creencias, nuestra filosofía, el significado que le damos a la vida, al sufrimiento y a la muerte, finalmente es importante vivir una vida con significado, cualquiera que sea, es más fácil que vivir sin valores espirituales. Hay que vivir, amar, arriesgar y disfrutar de los frutos de la vida sin temor ni inhibiciones. Permitir que la vida sea para nosotros un tiempo así, un tiempo en el que adquiramos el valor. En nuestra sociedad, con demasiada frecuencia, se nos enseña que la muerte es un tema que debe evitarse, ignorarse, incluso negarse. Sin importar cuál sea el origen cultural o étnico, cada vez que permitimos que las emociones salgan a la superficie, nos sorprenderá notar el poco apoyo que recibiremos para realmente desahogar las penas o expresar el dolor. No obstante, debemos permitirnos también lamentarnos, posponer la confrontación de los sentimientos al llenar cada día con actividades solo aumentará la reacción de la pena. Recordar que cuando uno sufre una gran pérdida, expresar los sentimientos es una muestra de fuerza, no de debilidad. No hay una forma correcta para experimentar la pérdida y ajustarse a una vida sin el que ha partido. Perder a la pareja, a un hijo, madre o padre, amigo o amiga, hermano o hermana, es perder una parte de nosotros mismos. Por lo tanto, es natural lamentarse por esa pérdida. Quizás suframos emociones de una intensidad inimaginable, pero aunque estemos en agonía, por más terrible que todo parezca ser, la pena es sana y correcta, y debemos darnos el permiso para lamentarnos. Hay mucho que comentar sobre estos temas, estas recomendaciones de la muerte, estas reflexiones, análisis. Es muy vasto el tema, pero ya me voy a despedir. Me dio mucho gusto poder transmitir y agradecerles a quienes hicieron el favor de escuchar este programa. Ya me voy a despedir con una canción que se llama, bueno, por este año, otro programa más de Día de Muertos. Vamos a escuchar esta canción ya para concluir. A la muerte no le temas. A la muerte no le temas, aunque pase por la calle. Sin la voluntad de Dios, la muerte no mata a nadie. Cierra los ojos y duerme, pedazo del alma mía. Deja que despunte el día y ya volverás a verme. Mira que tienes tal fiebre que con tus manos me quemas. Es necesario que duermas sin pensar en el pasado. Y mientras yo esté a tu lado, a la muerte no le temas. Cierra los ojos y tendrás un dulce sueño. Mira que siendo tu dueño, te lo suplico de hinojo. Mira que solo despojos quedan de tu lindo talle. Deja que el sueño desmaye tu sufrimiento tan fuerte. Y no pienses en la muerte, aunque pase por la calle. Por piedad los ojos cierra y duerme solo un instante, que de verte agonizante todo mi cuerpo se aterra. Mira que sobre la tierra solo quedamos los dos, ni la muerte ni el adiós truncarán nuestro camino.